esto es La Electrocumbia con Grupo Quintana y Rainix. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Me hizo mal.